Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Estamos estrenando canal. Gracias por suscribirse a BioChannel Plus y encontrar los repasos de la lección de Lecciones de la Biblia. Hoy estudiaremos la hermosura de la santidad y nuestro texto está en Salmo 96:9. Dice así: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Estamos tratando de mezclar lo artístico, lo científico y estructurarlo para ver cómo esto nos ayuda en cuanto al proceso de la educación. Recordemos que Dios está haciendo un gran esfuerzo y todo el cielo por recuperar aquí la imagen de Dios, la santidad, la pureza, la sencillez, la hermosura que había en el ser humano cuando fue creado en el huerto del Edén. Tenemos dos principios básicos que gobiernan el mundo. Uno, Dios creó todas las cosas, las hizo hermosas, puso un equilibrio en la naturaleza de tal manera que la misma naturaleza se cuida y se ordena a sí mismo, pero por el poder de Dios y por el control que Dios tiene sobre ella. El otro principio es, el diablo introdujo conceptos distorsionantes para que en la misma naturaleza encontremos una razón para o no creer en Dios o decir que Dios es un Dios perverso y malo. Las tempestades, los huracanes, los volcanes explotando, los ríos desbordándose. Entonces, ¿dónde está Dios? Se han preguntado muchos. Nosotros hemos creado el desequilibrio en la naturaleza y Satanás aprovecha todo esto para decir que es el evolucionismo o que hay un Dios que no está pendiente de nosotros. Pues esto es absolutamente incorrecto. Toda esta distorsión ha afectado la pintura, las esculturas, la música, las expresiones artísticas. ¿Por qué? Cosas sin forma, cosas antiestéticas, asuntos que perdieron palabras claves como las siguientes, que usted y yo podemos encontrar en Dios y reflejadas en la naturaleza. La sencillez, la hermosura, la pureza, lo atractivo, todas las características que encontramos en las plantas, en las flores o en aquello que Dios hizo. Necesitamos tomar tiempo para salir a caminar y ver más la naturaleza. Estamos entrando en un momento en donde vivir en las ciudades se está convirtiendo en un asunto altamente nocivo. Deberíamos orar a Dios para buscar un lugar un poco más alejado de la ciudad, sin irse al monte, sin irse lo más lejos que pueda, para no servirle a ningún ser humano. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, podemos mirar la hermosura de la santidad entre más contacto tengamos con los asuntos de la naturaleza. Ponga a sus hijos pequeños en mucho contacto con lo natural. Menos tabletas, menos celulares. Que un niño no coma viendo un celular. ¿Por qué tendría que hacerlo si el apetito y el gusto por los alimentos debería ser algo natural? Bueno, recorra un camino de hormigas con ellos. Vean pájaros, salgan a ver flores. Observemos lo estético y lo hermoso. ¿Cuál es el efecto de todo esto sobre la educación? Exactamente así como lo he dicho. Si contemplamos la sencillez de Dios y la hermosura de Dios en sus asuntos de la naturaleza, eso es lo mismo que moldea nuestro cerebro. Pero formas cuadradas, formas que no tienen artística, que es lo que contemplamos normalmente en las ciudades, una selva de cemento, difícilmente va a permitir que en la mente de un hijo de Dios pueda agradarse o grabarse la hermosura de la santidad de nuestro Dios. La invitación de los temas de esta semana es: miren las aves, miren las plantas, miren las flores, y terminaremos adorando al Dios de la verdadera creación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.